me quito el nombre si no te conquisto, porque eres tú la única niña que me hace suspirar. Y es que en realidad eres bella, tú eres la que me pone a soñar, tú eres la que me motiva a cantar. Me quito el nombre si no te conquisto, me pongo Juancho, Pedro, Fulanito, porque yo quiero que seas mía, eres mi sueño, eres mi suerte. Te necesito y cada día sufro siempre por tenerte. Dueña de mis sentimientos, la que yo me quería encontrar. Y te pienso todo el tiempo, mi vida y mi felicidad. Me quito el nombre si no te conquisto, me pongo Pancho, Kiko, Fulanito, porque yo quiero que seas mía, eres mi sueño, eres mi suerte. Te necesito y cada día sufro siempre por tenerte. Astrid Rueda, Carito y la pequeña Valerie, los amores de Nelson Gálvez, en Bucaramanga. Darlin Rodríguez y Jessica Toncel, un amor eterno. Se me nota legua que yo estoy tragado, pero que no si eres la hembra que todos quieren tener. Déjame estar a tu lado, vas a ver lo que en verdad es querer, vas a ver que mi conquista vas a ser. Me quito el nombre si no te conquisto, me pongo Pancho, Kiko, Fulanito, porque yo quiero que seas mía, eres mi sueño, eres mi suerte. Te necesito y cada día sufro siempre por tenerte. Dueña de mis sentimientos, la que yo me quería encontrar. Y te pienso todo el tiempo, mi vida y mi felicidad. Me quito el nombre si no te conquisto, me pongo Pancho, Kiko, Fulanito, porque yo quiero que seas mía, eres mi sueño, eres mi suerte. Te necesito y cada día sufro siempre por tenerte.